me olvides tú. Puede ser verdad que te deje yo, no será jamás. Si esto muere aquí, tienes que pensar que otro amor después no ha de ser igual. Hoy tu corazón se quiere negar un poco de miel y un poco de sal. Que me olvides tú, puede ser verdad. Que te deje yo, no será jamás. Encendí la luz para amarte más. Con tu vanidad, porque ni tu piel con su ingenuidad, ni tu boca en flor, yo bebí probar. Hoy tu corazón me quiere negar un poco de miel y un poco de sal. Que me olvides tú, puede ser verdad. Que te deje yo.